Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos entre manos noticias del medio de la cultura pop y del entretenimiento. Y hoy tendremos también una breve reseña de lo que son los nuevos mangas para México. Ya tenemos en nuestras manos lo que son los nuevos mangas de lo que es Smash Comics para México, de lo que ha sacado Televisa o TGV, que tenemos GTO o Great Teacher Onizuka, y también tenemos Alita Battle Angel. Que la verdad tenemos que decir varias cosas de estos tomos y tenemos que decir también varias cosas de las historias, que en verdad son buenas historias, pero vamos a hablar más adelante de, ya que nos dejan un buen sabor de boca, pero tenemos que decir, tenemos que hablar un poco de la edición y los rótulos de los interiores y qué calidad tienen estos mangas también. Y también tenemos en las películas de la semana. Y también ya fuimos a ver lo que es ya fuimos a ver la película de Jurassic Park, Reino Caído. Y tenemos también cosas que comentar de esta película, lo que nos gustó, lo que no nos gustó y las cosas raras que se vienen para esta saga de películas. También vimos lo que es una película finlandesa. Si bien esta película nos narra un poco la intervención de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, tenemos que Finlandia realiza una travesía para querer invadir Rusia, pero la verdad le sale el tiro por la culata, ya que si bien tiene que derrotar al ejército ruso, pero también tiene que derrotar a estos inclementes climas en Rusia y Siberia. Si bien Finlandia tiene mucho que contar en esta guerra, si bien es un país o es uno de los países más felices, tiene un cierto grado de nostalgia, inclusive un cierto grado de ternura, e inclusive tiene ese cierto grado de desarrollo la película, porque si bien es un poco contemplativa, ¿a qué me refiero con contemplativa? Que se dan su tiempo para desarrollar la trama, la verdad dura 3 horas, pero no te cuento más, ahorita hablamos de ella y vámonos rápido a las noticias. Yo soy Rome y nos vemos del otro lado. ¡Cawabanga! Y vámonos rápido con las noticias. Tenemos que ya Funko va a sacar estas figuras, o más bien va a regresar a sus raíces como cerealera, ya que en algún momento esta se dedicó a sacar un poco a sacar cereales, pero ahora sí va a sacar cereales. Pero la cuestión aquí que van a tener unas de sus figuras dentro de los cereales como tipo premios en algún momento que traían los cereales. Pero ahora van a ser figuras de Funko, van a ser, me imagino que van a estar como del tamaño de los llavero, pero nada más van a ser figuras Funko y en algún momento salieron de tamaño grande. Y tenemos que la primera tirada va a salir en este mes, estamos hablando de julio. Agosto más o menos saldrán los cereales, estén al pendiente. La verdad, voy por las figuras, no sé qué tan bueno sea el cereal, pero ya lo estaremos revisando. Si tenemos alguna de las presentaciones, se nos antojan las primeras que vienen. Va a salir algo de Cuphead, a mí se me antojaba el diablo, pero salen con Mugman en este cereal, que estaremos viendo si viene por parte de Amazon. Viene un cereal propio de Funko o Funkos, viene con una figurita de un niño con una corona, viene algo de Mega Man, que es el propio Mega Man, que va a salir la figura en este cereal, también viene algo de Jason, Jason Voorhees, también viene algo de Freddy Krueger y también viene algo de Señor de los Anillos o del mundo de Tolkien, lo que es el Gollum. Así que esta primera tirada viene con 6 figuritas y los cereales vienen vienen de diferentes presentaciones y me imagino que sabores. Ya estaremos viendo cómo nos los presentan o cómo nos la dan de mercado. Ojalá que lleguen aquí, ojalá que por Amazon nos pongamos las pilas y consigamos alguno. De hecho conseguimos algo apenas de Funko, pero próximamente le estaremos haciendo el unboxing, ya que es una de las figuras que me gustó y es una figura también como que están ampliando su universo Funko, ya que tenemos las figuras normales, pequeñitas, como tipo llavero, tenemos también lo que son los viniles. Esta también es vinil, pero les voy diciendo o les voy adelantando que es Rock Candy. Próximamente hablaremos de ella porque sí me gustaría hablar lo bueno y lo malo, porque sí hay cositas, hay detallitos, pero bueno, eso lo hablaremos en el próximo podcast. En otras noticias tenemos que se está viendo duro esto de los fans que, o no sé si sean fan realmente, sean estas personas que de plano sí se pasan un poco de ardidos o de que no les gusten las películas y de plano vayan a acosar a los actores que han interpretado personajes de Star Wars, que inclusive pueden ser fallidos, que inclusive pueden ser nefastos. Y hablamos un ejemplo, tenemos que el actor de Jar Jar Binks contempló el suicidio por el acoso de estos, entre comillas, valga decirlo, los fans de Star Wars. Creo que, yo no me había puesto a pensar o no me había puesto a meditar. A mí, en verdad, yo a tal grado no lo hice, pero en sí siempre he tirado pestes de Jar Jar Binks. Creo que mucha gente que le gusta Star Wars, creo que es un hito en la historia de Star Wars. Me imagino que habrá personas que les agrade Jar Jar Binks y lo compre, y quizá lo respete, pero y lo comprenda, pero en sí no es un personaje que a mí me cause empatía, ya que este está dedicado, o más bien, este está realizado para el público infantil. Hagan de cuenta que meten a Goofy en una película de Star Wars. Quizá cumpla en algún videojuego, pero aquí no lo sé, digo, tenía otro giro, tenía otro... Este personaje tenía una función específica de llamar al público infantil de una manera chistosa, de una manera campi, por así decirlo. Les digo y reitero, es como ver a Goofy en una película seria, pero no sé, no al tal grado de que, bueno, a mí no me gusta el personaje y hasta ahí llegamos, igual y lo comenté con ustedes, pero no es como para... En serio, acosar o de plano hacer que cierren sus cuentas de Twitter, Facebook, Instagram los personajes. Quizás sí sea un poco duro de nuestra parte la crítica contra los personajes, pero yo creo que yo voy a la actuación, quizá, pero también yo había dicho en algún momento que de ahí también tendrían cierta culpa los directores de casting también. ¿Cómo es posible que introduzcan a esta gente? ¿Cómo es posible que dirijan a esa gente y que se vean de esa manera? Pero bueno, para mí es lamentable este tipo de situaciones, si bien sí es comentarlo entre nosotros, ¿no? Sabes que no me gusta esta película, no me gusta este personaje por argumentos que podemos dar, pero no a tal grado de, no sé si es enajenarnos o de plano es creo que podemos hacer la crítica, pero no al grado de lastimar a terceros, sino que si de la película nuestros comentarios, pero ya empezar a linchar o a exhibir a gente. Creo que eso no va. Creo que los verdaderos fans igual si nos molestamos, si nos la verdad que los que nos gustan las series de Star Wars, creo que en algunos momentos yo no he sido tan crítico con las películas, en serio. Creo que sí debemos ser un poco más tolerantes con los actores, pero creo que ahora sí que los verdaderos culpables creo que serían los directores, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero llegar a esas instancias creo que sí es algo de pensarse y reflexionarse. En otras noticias, que esta sí me parece un poco, no sé, tomarlo con sus ligeras reservas. Esta noticia viene de Cine 3, de la página de Cine 3 que estábamos por ahí leyendo y que me llamó mucho la atención. Yo no he visto en otros sitios que esto vaya... que vaya a proliferar, que en otros sitios que le hayan dado seguimiento, pero vamos a sacarlo porque cuando el río suena es que agua lleva, ya que en algún momento Nicolas Cage podría protagonizar Spider-Man. Sí, Spider-Man, como ustedes lo escucharon, pero sería la versión Noir, ¿se acuerdan como lo que es? ¿Se acuerdan lo que es el Spider-Verse? Pues bueno, parece que Nicolas Cage pues estará encarnando lo que es el Spider-Man Noir, que esperemos que lo haga bien nada más. Que no sea Nicolas Cage. Creo que hemos reseñado algunas películas de Nicolas Cage y creo que siempre está haciendo, no sé si la está de Living Las Vegas o Contra Cara. Creo que se quedó enfrascado en ese tipo de personajes, en ese tipo de caras. No me acuerdo si es La Roca, como se llama esta película. Creo que esas películas son un hito, pero creo que en algún momento las repite y las vuelve a repetir. Y creo que sí, siento que puede dar más Nicolas Cage, pero no sé si también es el director o le tengan un respeto de más y lo dejen hacer lo que quieran. Creo que ahí sí le deben de jalar las riendas para que Nicolas Cage actúe y en serio nos entregue una buena película, y esperemos que Nicolas Cage pues lleve a buen puerto este tipo de personajes. No sé, ahí me queda como esta noticia sí me queda con tomarla con la brevedad posible porque sería interesante, pero a la vez me preocupa que no lo dirijan bien a Nicolas Cage. Y antes de que terminemos las noticias que estemos grabando, estamos grabando en viernes en la madrugada, viernes en la madrugada o viernes para sábado, tenemos que lamentablemente Steve Ditko se nos adelanta en el camino. Steve Ditko fue uno de los tejedores para el diseño de Spider-Man, que fue muy importante en la época de los 60s para que Spider-Man tuviera ese diseño como ahora lo vemos y que algunos dibujantes también lo retoman, y de ahí tiene muchas variaciones también. Y también fue encargado de darle vida a Stephen Strange, el Doctor Strange. Ahorita ya tenemos película de Doctor Strange, tenemos película de Spider-Man, y creo que si es un duro golpe, pues descansa en paz Steve Ditko, una leyenda de los cómics. Y esto fueron las noticias, y vámonos rápido con la recomendación reseña de los mangas de Smash Manga. Que estos serían, pues, por parte de México, los mangas que está sacando TGB o Editorial Televisa. Que en serio, la verdad, me agradaron mucho. Esta vez nos dio 3 mangas o 6 mangas en menos de 2 semanas. Híjole, aquí hay que comentar que van a ser quincenales las entregas, con un costo de 89 pesos, o sea 90 pesitos quincenales si queremos juntar lo que son Battle Angel, Alita y GTO, Grand Teacher Onizuka. Vamos a hablar de la edición. La edición se parece mucho a las ediciones de antaño. ¿Qué quiere decir eso? A lo nosotros nos tocó, bueno, lo están sacando ahorita Ratma, Caballeros del Zodiaco, se parecen mucho, nada más por milímetros, están es un poquito más más grandes estas ediciones, por milímetros, no por mucho, son casi igual de lo que fue Editorial Beat y ahorita Editorial Panini, el Panini Manga. Son muy similares. Lo que no es muy similar es el tipo de hoja. Esta trabaja con la humedad. No sé ahí si se tenga que aclimatar en las imprentas, porque mucho de los, por ejemplo, los primeros cómics que vimos o los primeros TPBs que tuvimos en nuestras manos por parte de Televisa también hacían ese tipo extraño de que primero como que se comprimen me imagino que al vacío, al calor, hay unos plásticos y trabajan lo que es las páginas, digo, si los cuidas pues no van a trabajar, a qué le llamo trabajar, a que se esponjen las páginas y las tengas como, no como chicharrón, sino como que se ahonden. Sí le falta ese buscar ese gramaje a las páginas, pero en sí está bien la edición. Yo solamente le tengo que decir que mejoren. Hay unos textos en GTO, en Grand Teacher Onizuka, que se ven muy pequeños, hay unos textos que se van reduciendo. Los he visto porque a mí me tocó leer lo que es AI. Ajá, sí me tocó leer el manga de AI. Y sí hay textos que se reducen muchísimo. Y aquí en GTO hay textos que se reducen mucho y sí cuestan un poco leer. Sí te tienes que acercarte demasiado y sí... Me imagino que así viene el diseño, pero hay que ver si se puede modificar la tipografía, se puede poner un poco más grandecita. Sí, o sea, sí se complica un poco a leer. Digo, imagínense a alguien que si tenga un problema serio de la vista, pues esas letritas no las va a alcanzar a leer. Quizá no sea tan... los textos no sean tan... y quizá los textos no perjudiquen mucho en la lectura, pero sí hay cositas que, por ejemplo, son chistes o son vocecitas como que lo dicen a espaldas de un personaje. Es cómico este manga, la verdad me gusta mucho. Onizuka es un pandillero, Onizuka es un, ¿cómo poder decirse? Es un tipo de la calle, ¿no? Es una fichita, pero termina la universidad, bueno, está a punto de terminar termina lo que es la academia, pero en una escuela, no sé cómo puede decirse, en Japón es de una de las más bajas, y este pandillero, inclusive prácticamente un criminal, es de lo peor Onizuka. Él tiene como la fantasía de trabajar como maestro y ligarse a alguna preparatoriana, y de plano se hace un alucín con esa con esa idea, y se le mete en la cabeza que él quiere trabajar como maestro, y poco a poco va avanzando en ese tipo de oficio, y creo que se va dando cuenta de que si bien hay que trabajar duro para ser un docente e inclusive tener una empatía con los alumnos, pero eso ya es algo más a fondo, es algo más del manga que nos da, ¿no? Como nosotros, es algo que más rico del manga, pero las peripecias, el dibujo, me encanta porque sí es un dibujo así de antaño, es como noventerón. Me gusta esa parte de ese manga, no y en serio no se nota como que le caen los años, porque utilizan como ahí artefactos que pueden ser hasta vintage o pueden ser que en algún momento ahorita los estamos viendo, ¿no? Por la nueva generación o porque se están por nueva generación o se están poniendo de moda, como que no está fuera de lugar, como que no ha envejecido tanto la historia, y creo que yo la recomiendo, la verdad es muy buena, pero no se avientan tres tomos de trancazo y las páginas son un poquito más blancas, quizá en algún momento pues eso afecte con los charolazos, con el reflejo de la luz. Creo que sí me hubiera gustado que fueran un poco más, más, no sé si amarillentas, pero sí, un poquito más amarillas, un poquito más, tuvieran un poquito de tinte para que no rebote la luz, pero en serio, ese yo sí lo recomiendo. Y otro que me sorprende también, digo, son tres mangas y que van a estar saliendo periódicamente cada 15 días, es Bar Lalita, este quería que me gustara, pero yo creo que me gustó más GTO. Por GTO, por la historia, por lo memorable. En serio, es muy empático lo que es Onizuka y deben de seguirlo, y todas las peripecias y fanservice también. Digo, porque salen varios adolescentes y por ahí es como, no sé si vieron Golden Boy, hagan de cuenta que es como la mezcla de Golden Boy y un maestro, porque Golden Boy también como se dedicaba a enseñar, pero él era como más para su oficio, su trabajo, él aprendía. Digo, en serio, vayan a ver esa animación, Golden Boy, creo que son 7 capítulos, pero no se van a arrepentir de esa animación. Más o menos es así el dibujo de Onizuka, en serio, muy noventero, yo le digo muy noventero, le digo como a Evangelion, le digo a Ratma, a Golden Boy, Onizuka, ni se diga, en serio, esos animes, esos ovas, en serio, chéquenlos porque son muy buenos y en serio, unos buenos fanservice se van a llevar. Aquí con Battle Alita o Battle Angel Alita, si bien ya habíamos platicado un poco, es como, o más bien Elysium se basa mucho de Battle Lalita, de que hay una ciudad en los aires, ya que en los cielos, ya que la humanidad pues se muda, ya que la Tierra pues prácticamente es una ciudad distópica, posapocalíptica, parece que hubo, bueno, más bien los recursos se están acabando, prácticamente la Tierra es un basurero, y es así como que Alita surge, ya que esta sale del basurero. El doctor Ido quiere que reconstruir a esta androide llamándola Gali porque no tiene un recuerdo alguno, pero la cuestión aquí es de que si bien este doctor pues se enajenó, inclusive se vuelve como caza recompensas de androides que están dando problemas, pues en algún momento está cazando androides, está pensando que este doctor está matando androides mujeres para reconstruirla a ella. Pues sí y no, por una parte sí y por una parte no, ya que está cazando androides mujeres, sí, pero es un cazarrecompensas, ya que estas tienen algún expediente criminal o hay una recompensa por su cabeza, y el dinero que obtenga pues lo va a utilizar para reconstruir a Gali o Varelalita. Digo, y poco a poco se va haciendo una interacción con ellos como de padre e hija, pero en algún momento pues tienen una fricción y en algún momento esta fricción los lleva a enfrentarse, o más bien Varelalita llega a tomar la decisión de convertirse también en cazadora, pero se encuentran a un ente mucho más grande y mucho más mordaz que inclusive la llega a destrozar de nuevo, pero ahora tiene que tomar un cuerpo de un Berserker, que es un cuerpo de una nave alienígena que se quedó ahí, que el doctor Ido lo guardó, pero se lo va a dar Lalita, como que van justificando cómo es que Lalita se va a convertir en una cazadora de robots. Es sencilla la trama. El dibujo también, les puedo comentar, es algo muy muy noventerón también. ¿Saben a quién me recuerda mucho? A Trigons. Ese también, esa animación es muy buena, ya que el profesor Ido me recuerda mucho a él, ya que anda con una gabardina y tiene un poco de cabello largo. Y Trigons es un poco más como, igual, post apocalíptico, cyberpunk, pero este tiene como un... Es que no quiero comentarles porque tiene una arma en el brazo y con eso puede hacer justicia, pero también puede ser un arma para generar el apocalipsis. Esto hablando de Trigons, pero vale la lita, va por esa situación. También es un poco de cazarrecompensas, pero el otro es un poco más cómico. Híjole, y también saben cómo tiene ese dejo de Three Guns, en serio, buscan como Three y Gun, como Three, como se escucha, y Gun de pistola, tiene un dejo como de Cowboy Bebop, pero me gusta más Cowboy Bebop que Three Guns, en serio, sí, en serio, sí he visto un poco de anime y creo que son más de los antaños, más noventerón, me encanta el dibujo, es como más nostálgico y vale la lita, también lo recomiendo por esa parte. Hablando también de aquí de las ediciones, digo, se me olvidaba comentar de lo que es las ediciones de GTO y Baralalita, pues estas traen unos forros o cubrepolvos. Me gustan y no me gustan, porque yo al momento de llevármelos de viaje, estos tomos, para leerlos en el camión, que ahorita ya vamos a salir de vacaciones y ya he podido leer más, es de que si te maltratan, si tú los quieres agarrar como tomos de viaje o cómics de viaje como yo lo hago, pues se maltratan estos forros, pero si tú los lees en tu casa, tú los lees nada más, no los sacas de tu habitación o cosas por el estilo, pues si sirven, se ven un poco coquetos, pero yo sí tengo que quitárselos y en algún momento pues se doblan o se maltratan, pero es también, yo comento que no me gusta eso, porque en algún momento no viene, me ha salido uno solamente que no viene bien cortado y que sale un poco lo que es el forro y se va maltratando una de las esquinitas, lo que es adentro de los forros, donde tiene que traslaparse para fijarse en las pastas. Igual en las pastas. El de mínimo, el de Bar Lalita, tiene buen arte. Es el mismo que está afuera, pero nada más que blanco y negro. El de GTO, de plano, ese sí se volaron el arte. Ese no hay arte. Ese nada más son letras en sus pastas. Y las pastas están gruesas, pero sí, yo veo por dónde va esto de economizar en las pastas del manga y que pongan lo que es... los cubrepolvo no me gustan tanto, pero pues es un buen detalle. Pero ya vi de dónde como economizan. Inclusive no hay en las portadas de si le quitamos el cubrepolvo, no hay ninguna impresión a color, inclusive no hay una impresión, solamente en las pastas vienen los nombres, mínimo el de GTO vienen nada más los nombres, dentro de las pastas no viene nada. Y de Bar Lalita sí viene como el arte de fuera, pero GTO no, solamente vienen las pastas. Se me hace interesante, pero eso sí, como que es un gran golpe a nuestra economía, mínimo que estos sean quincenales, pues prácticamente vienen valiendo casi $5, $5 más o menos quincenales, que 90 pesos vienen valiendo los tomos, pero creo que va bien por buen camino. Yo nada más sugiero que vean los gramajes de las hojas. Se tienen que emparejar en calidad con Panini y Kamite para que entreguen un buen resultado. Pero en sí no es tan malo. Por el precio creo que no está malo, está bien. Simplemente sí se van a querer comer el pastel. Se van a querer comer demasiado rápido el pastel. Y no sé si nuestra economía o nuestras asiduos del manga. No iba a decir algo, pero no, mejor me lo reservo. Ya que una vez, no sé, déjenlo en sus comentarios. Ya que he escuchado que los que compramos manga, los que compramos, sí, los que son más asiduos del manga, anime, somos un poco más marros. ¿A qué vamos? A que, digo, yo le ataño a ese comentario, yo no es que lo diga, porque Me embarro también de que en algún momento no, en México no se consiguen las cosas originales, no vienen, y cuando se consiguen nada más vienen 3 capítulos, a pesar que por ejemplo puedes comprar en un puesto pirata y te vengan 15 capítulos por 20 pesos, como que también ahí es el este motivo, ¿no?, por donde viene este comentario, y lo entiendo porque yo también en algún momento lo hice, ya que es la única manera que puedes conseguirlos, como podías conseguir en los 90, podías conseguir 90 a principios de los 2000, podías conseguir ese tipo de material. Después ya vinieron streamings y por parte de paga, pero sí es como bajas el manga por algún página que de tu preferencia, pero sí va por ese comentario. Y a lo que voy es de que no sé si vamos con esa tendencia general, cómo es que el fan reciba ese tipo de artículos y que sean quincenales, porque sí, mucha gente, ya sea de secundaria o de preparatoria, pues no trabajan asiduamente y no van a poder adquirir este tipo de mangas. Y más aparte, en nuestra editorial, prácticamente en puestos de revistas nada más lo encuentras una semana o los 15 días que puede estar exhibido, y ya no los encuentras en otro lugar. No es que tenga ahorita TGB una tienda formal para podernos dar nuestros cómics o nuestras mangas. Eso es lo único que le falta a Televisa. Otra, está bien lo que es la traducción, no le veo falla, pero lo tropicalizan mucho, como que sí hay ciertos chistes, como que sí lo localizan mucho a este lado del charco. Digo, si es asiático esto, pues sí lo ponen sí lo tropicalizan acá muy latino. He encontrado 2 que 3 cosas que sí lo ponen muy muy muy latino, y no sé si me gusta o no me gusta, pero bueno, eso fue el comentario de los mangas. Ya los leímos, yo los recomiendo los 2, Vale Lalita y GTO. La verdad me encantan, y más porque me gusta esa nostalgia, eso vintage que se siente de los mangas. Pero eso es por mi parte. En lo personal, las historias son buenas y se las recomiendo. Y aparte ya va a venir la película de Vale Lalita por Robert Rodríguez, así que hay que checar de dónde viene o si es que gustan. Pero yo lo recomiendo, y déjenme en sus comentarios qué opinión tienen con este tipo de mangas, si ya los vieron o cómo ven los textos o la traducción, ¿vale? Vámonos rápido ya con las recomendaciones de las películas. Ahora sí, vámonos rápido con Soldado Anónimo. Esta película es de Finlandia y sí les puedo decir que dura sus 3 horas, sus 180 minutos. La película no le pide nada a otras películas del género, de otras películas género bélico, porque wow, si tiene los enfrentamientos, si tiene las escenas de balas, las escenas con cañones, las escenas de explosiones, las escenas heroicas, las escenas de guerra que nos gustan, de plomazo, bala y patadón y trompón. No le hace falta mucho a esta película. Inclusive por ahí, como es como esta parte con películas de sucesos reales, ponen películas donde nos muestran un poco de la historia, un poco de, como que sí lo van, la ficción lo muestran con la realidad, con este tipo de fotografías, con un poco de video de la época, y cómo es que cómo es que Finlandia acepta unirse a los nazis y querer invadir lo que es Rusia. Una buena historia, pero siento que quiere abarcar mucho porque quiere contarnos varias historias de los soldados, pero no alcanzamos como a identificarnos o a permearnos con un personaje. Híjole, tenemos 3 personajes. Si bien tenemos a Roca, es un granjero que ese lo conocemos 40 minutos después de que empezó la película, 30 minutos más o menos, sí lo conoces, es un personaje tardío que lo conocemos, es un personaje que es... ya es grande, ya es un veterano de la guerra. Tenemos que él regresa al campo de batalla ya en 1945 a enfrentarse a los rusos, pero tenemos que tiene una gran maestría. Wow, es si lo hubieran manejado bien, hubieran manejado nada más que hubiera sido la película de este individuo, creo que sí hubiera sido un individuo wow, que lo hubieran explotado, inclusive lo hubieran magnificado, pero creo que la intención aquí no es magnificar a estos hombres, porque si bien tienen la sombra de que fueron aliados de los nazis, pues no es una película muy valerosa, que digamos, digo ya, la sombra esa sombra los marca, ¿no? Es y en serio hay escenas valerosas y hay escenas de compañerismo, si hay escenas de grupo, de humor, tenemos que quieren sobrevivir, inclusive tenemos empatía, porque cortan el lazo de los nazis, pero no pueden cortarlo de tajo, pero y seguimos a esto, inclusive tenemos empatía, queremos que ellos logren el objetivo, si bien es por un bien mayor. Porque vemos que en la película que tienen familias y que lo hacen por su familia, quieren recuperar un pedazo que les fue robado de Finlandia. Y esto lo comentan ellos y se sienten con ese derecho. Inclusive te digo, empatizas con esos con esos ideales, pero sabemos cómo termina esto, Rusia y sus climas inclementes, pues sí los terminan echando a patadas, digo, eso no es spoiler, pero lo que sucede el desarrollo, el viaje con estos personajes, porque te digo, es Roca, tiene que regresar a su granja, pero es un cretino, pero él no tiene... no tiene ni la más ápice de respeto a sus comandantes y lo mete en problemas esto porque siempre está haciendo deberes, siempre está contestando, inclusive hace pedazos a un ¿cómo puede decirse? Un general. Y aquí también vemos cómo es que ellos no son Finlandia no es como guerreros, ¿no? Te digo, hasta se ven bonachones los soldados, ¿no? No es que si alguien viene y se pone, por ejemplo, un soldado raso, se le pone un general, pues sí le mete un poco de vértigo y me gusta por parte eso de Roca, es un cretino, pero híjole, se la sabe de todas o todas, prácticamente, no sé si leímos lo que es, o ya les había recomendado hace tiempo, pero se los vuelvo a recomendar, lo que es el cómic de Reborn, de Punisher, prácticamente. Siempre estoy buscando cosas para... Es que tengo una afición con Punisher y que no hagan buenas películas, pero siempre estoy buscando, digo, eso lo pueden hacer en Punisher. En serio, Roca pudo, si nos olvidamos de que él es no es siciliano, sino que un tipo siciliano, Roca puede ser como el Punisher, porque como... tiene una idea para la guerra, tiene una estrategia en la cabeza, inclusive se te digo, les dice a los generales, quítense que ahí les voy, un soldado raso, y es lo que me sorprende, pero bueno, tenemos tres personajes, si bien es Kari Louto y Keitanen, que es... Les digo, es el comandante, es joven, digo, Roca es el más viejo del escuadrón y también tenemos un dirigente de escuadrón, Kari Louto. Y que ha subido por por las bajas que han habido en las en el frente y poco a poco ha ido escalando hasta llegar a una posición donde el pelotón le tiene que rendir cuentas a él y él rinde cuentas a otro oficial con mayor rango, pero este oficial es más joven, inclusive es como su primera guerra y les digo, llegan Rega Roca y empieza era perro de guerra el veterano, y empieza ahora sí que a lucir sus mejores pasos y Roca los hace pedazos y no es porque él quiera quiera tener el poder, sino que se quiere ir a su casa porque lo está esperando su esposa, y su esposa está embarazada y tiene demás hijas, ya que él es prácticamente el sostén de su casa, tanto como en la agricultura como en los deberes del hogar. En serio, wow, esa parte donde vemos a Roca por ejemplo en el frente y con su esposa, creo, wow, en verdad vemos una hombría, vemos un macho alfa lomo plateado. O sea, empatizas. La cuestión aquí, que me gusta, tienes este tipo de personajes, poco a poco se van desarrollando, no se alcanzan a desarrollar, inclusive te vas confundiendo porque algunos se parecen y se van quedando en el camino, como lo es la guerra. Pero la cuestión aquí, que siento que les falta desarrollar los personajes, como que queda esa parte muy tibia, y tenemos 3 horas, así que ¿en qué se nos van las otras 3 horas? Pues contemplar paisajes, un poco, si bien el desarrollo de la guerra, hay cosas que siento que están de más, porque, y bueno, le atañe y le aumentan al personaje Roca, ya que tenemos novatos luego que se los encargan a él. Él de plano creo que no sería un buen maestro, ya que los novatos se van muriendo. Sí, no es como que, sí, el novato y sobrevive, no, sí vemos que son niños prácticamente y van quedando en el campo de batalla por no han tenido un adiestramiento militar, y sí se ve cómo estos muchachos pues mueren por novatos, y es muy doloroso cuando se ve en la película, pero en sí la película es muy buena. Les digo, sí se tarda en desarrollarse, sí es contemplativa, sí es como de paisajes, situaciones en la guerra, inclusive se dan su tiempo de desarrollar una escena como si fuera teatro, sin cortar casi, para destruir solo un búnker, para atravesar líneas enemigas. En serio, sí van atravesando lo que es Rusia. Pero en serio, la inclemencia del tiempo se demuestra, y les pone un hasta aquí esa inclemencia. Y les digo, cuando se pone Roca en acción, pues prácticamente como son vecinos, pues los dos han vivido en estas condiciones de clima fuertes y pueden avanzar más, pero de plano como... pues prácticamente no llevan mucho, más bien no tienen mucha interés en los actos bélicos. Inclusive se llega a ver, puede ser una crítica también a sus altos mandos, porque de plano se ve la desesperación de querer mantener los puestos o mantener las líneas. En serio, Finlandia atraviesa hasta lo que es empezar a estas alfombras de nieve, y de ahí para atrás, o sea, me lo regresan con prácticamente a punta de zapes, porque no están preparados, ellos no pueden atravesar, pero Alemania pues está en casa prácticamente, Rusia está en casa y prácticamente los hace pedazos. Pero bueno, la película, en serio, cuando tengan oportunidad, véanla. Si bien, digo, la historia, si ustedes investigan Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, pues sabrán lo que les habrá pasado a estos chicos, o si tienen nociones, pues habrán pasado. Pero me sorprende porque viendo por ahí Finlandia, digo, pues, es el país más... parece que es el país, hasta ahorita que estaba viendo, o hasta ahorita que estamos grabando, es el país más feliz. Y se nota, en serio, varios de esos soldados son muy bonachones. Son son cómicos, y es tierno en algún momento las situaciones. Pero cuando lo pones en un contexto de la guerra, con un contexto de que van más van del lado del corazón, no van del lado estratégico, y creo que eso es lo que los hace perder territorio, lo que les hace perder la cruzada. Tienen más corazón pero menos estrategia, y también armas. Así que en serio, Soldado Anónimo, se la recomiendo, es una película interesante. Cuando esté en su cineteca de confianza, véanla, denle una oportunidad, pero eso sí, mentalícense que son casi 3 horas, 180 minutos, y que sí es una película que tarda en desarrollarse, y con esas cuestiones a mí me encanta y me gustó la verdad. Puedo decirles que sí me gustó y que sí se la recomiendo, y en serio, las tomas, los paisajes, que es lo que me llama la atención, el tipo de indumentaria, también la indumentaria no parece como si fuera como un ejército, está como entre gris, o sea, son colores neutros, no son colores muy agresivos, y se nota la personalidad de los finlandeses. Pero bueno, ahí dejamos la recomendación, porque si no voy a saltar más spoilers de lo que pasa. En serio, tienen que verla. Me encanta lo que termina, me encanta cómo le dan cómo le dan cierre a la película. Ahora sí, vámonos rápido con Jurassic Park. La película nos sitúa otra vez en la Isla Nublar después del acontecimiento que pasamos en la película anterior, donde ahora teníamos un Tyrannosaurus Rex, Indominus Rex, pero que todo sale mal, vuelve a salir todo mal, se escapan los dinosaurios, empiezan a hacer un desastre y con trabajos salen vivos estos nuestros personajes principales, Claire, Nick y sus sobrinos de Clark. En algún momento, de nueva cuenta, nos vuelven a contar una y otra vez que quieren hacer negocio con los dinosaurios, pero esta vez tienen que apresurarse, ya que la Isla Nublar pues va a sufrir el embate de un volcán y va a arrasar con toda la fauna que se han desarrollado en esa isla, que son dinosaurios precisamente, y que ahora está en debate que si viven o mueren los dinosaurios, pero por lo mientras, y parece que una empresa privada pues quiere darle asilo a estos pobres animales, y si va a invertir en rescatarlos, digo entre comillas rescatarlos, ya que tienen otros planes con estos dinosaurios, ya que han visto varias aplicaciones para la guerra, y por ahí va la situación. Que si al principio más bien fue engañado Benjamin, que es James Crowler, que en algún momento estaba coludido con James Hammond en abrir lo que es el primer parque, pero por ahí Benjamin realiza otras aplicaciones con lo que es la clonación, y de ahí se dejan de hablar, y pasamos más adelante a la película por qué se dejaron de hablar. La cuestión aquí es de que si bien ahora están a contrarreloj, la película está a contrarreloj para rescatar a los dinosaurios, y que en algún momento Mills, que es el villano corporativo, manda otra vez a un escuadrón, a otro para otro grupo paramilitar, otro grupo mercenario para rescatar los dinosaurios. Eso ya lo habíamos visto en algunas otras películas. Pues esta vez sí se logran y llegan a sacar de esta isla algunos dinosaurios. Y sabemos que tiene esta película que cuando sacas un dinosaurio pues de su hábitat, pues empiezan los problemas. Híjole, eso es a grandes rasgos de qué va la película, porque tenemos que a Claire la engañan, a Nick la engañan, ya que quieren a esta Blue, el Velociraptor, que en algún momento Nick había entrenado, pero lo quieren como para una muestra de cómo poder controlar y aplicar a los dinosaurios de diferente manera. Yo ya lo había dicho que más o menos por dónde iba la película, no estuve tan alejado, no acerté. De que igual y les pongan artefactos o vayan más que nada como para algo militar los dinosaurios, pues si iban para ese lado, que se llegara a concretar, ¿no? Pero mínimo tuvieron esa parte, así que la predicción de Rome y su bolita mágica, pues casi le damos al clavo, no exactamente, pero sí quieren hacer este tipo de aplicaciones militares para los dinosaurios, y que Mills no le había dicho a Benjamin que lo quería realizar, y tenemos por ahí como esa ruptura de estos personajes, ya que Benjamin tiene una nieta, pero por ahí hay unas situaciones extrañas con la nieta, pero pues vamos rápido a comentar lo de la película. Si bien Nick y Claire van a la isla, ayudan a localizar a lo que es Blue, a localizar los otros dinosaurios, pues son engañados, son dejados en la isla. Híjole, saben, aquí surge como el síndrome de King Kong, ¿no? Por primero, sí querer llevar a la bestia, pero a la vez no, pobrecita, y que suceda algo catastrófico, ya sea por él mismo en la ciudad o porque se desata una escena dantesca en los suburbios, después de venir de unos páramos salvajes. Ya lo habíamos visto, lo habíamos visto con King Kong, ahora lo vemos con estos dinosaurios y se ve que va para más. Y también tienen otro rasgo que no me gusta mucho, que son las pandemias zombies, que híjole, siento que van para allá, ya que algunos dinosaurios escapan y parece que van a hacer estragos en Estados Unidos. Y no sé, no, hay como que hay un punto donde la película cojea, si hay que permitirle varios baches. Pero sí son uno de los puntos bajos eso, ¿no? Al quererlos llevar y no llevarlos a otra instancia que tenían planeado. Tenían por ahí otra isla. Por ahí tenían otra isla y que podrían vivir los dinosaurios sin rejas. Se veía muy utópico, pero no lo logran. En algún momento sale mal, ya que Benjamin ya no está a cargo de esta misión de rescate. Ahora se vuelve un tráfico de animales en algún momento, y que está en algún momento, y también se hace una subasta, y que la subasta también también se pierde el control. Pero la cuestión aquí es de que varios compradores de cualquier país que te imagines, pues adquieren dinosaurios y se los llevan, algunos escapan. Es una película que tiene varios problemitas. Es una película también que toca fibras, yo no sé si lo notaron o apenas lo vayan a notar, de que hace lo mismo que Star Wars, que es la última película. Rompe con el público de antaño y nos da una pincelada de que va a haber algo nuevo, que esto va a ser otra cosa, ya que tenemos varios simbolismos. Tenemos que en algún momento, no sé si acuerden, cuando Tim suben a la los niños en las primeras películas de en la primeritita película de Jurassic Park, donde el Jeep es arrojado a un árbol y queda encima del árbol, y tenemos la escena de los chicos que van descendiendo y que el Jeep va a caer encima de ellos. Pues tenemos que hay una escena donde el Jeep, pues les digo, esta es una isla que tiene un volcán y que hizo erupción, y que el Jeep se quema. Bueno, son varios de los simbolismos, es como olvidándonos del pasado, que se destruye el pasado. También vemos lo que es el mosquito de Hammond, el bastón donde tenían donde se rescató el ADN. Pues también vemos que ese huevito con el, o más bien, así como un huevito con dentro del el ámbar, como tipo huevito con el mosquito, también se rompe. También vemos que eso es, no sé si no me queda claro, pero lo voy a comentar. Parece que en una entrevista Bayona dice que el Achiosaurus que muere cuando lo vemos desaparecer en algún momento, que esa escena en serio sí es cruda. En algún momento vemos que este dinosaurio trata de llegar a la orilla y muere, pero la cuestión aquí es de que lo más drástico que Parece que utilizaron la referencia o el mismo modelo de dinosaurio del Jurassic Park cuando sorprenden a Alan Grant y al doctor Malcolm y a la doctora Shatler en 1993. Digo, es similar. También tenemos ese simbolismo de que pues muere lo antiguo, la película de 1993. Y hola, lo nuevo. Que se me haga muy justo, no se me hace muy justo. Que sea buena para la franquicia, ya no sé. Quisiera ver para dónde va esa franquicia. Quizá después de 1993, la película, creo, no me gustan las demás películas. Quizás sea muy duro con ellas, pero creo que no habían obtenido el mismo peso que la primera. La primera sí fue bonita, nos cuenta una buena historia. Después sí empiezan con unas fluctuaciones, que la 2 podría ser buena, la 3 sí baja, las siguientes más o menos. No es de que nos, a lo mejor porque nos sorprende mucho, igual y le tenemos que dar también un, no sé si permitirle algunos baches que tiene. Digo, de plano, algunas investigaciones han echado por la borda el comportamiento en movimiento. Yo le decía a mi amigo Ramsés que no soy fan de los dinosaurios, pero sí comprendo sí me cautiva cuando es en ese tipo de historias. Pero esta vez no es que sea mala, es entretenida la película, es muy muy entretenida, es muy recomendable. La cuestión aquí, que si vamos por esa vertiente de que están dando como una pincelada para dejarnos a Jurassic Park, la primera película, como que sí ya la van a enterrar y vamos a realizar otra cosa. Inclusive llegaron ya a pisar tierra norteamericana, que en algún momento los dinosaurios lo habían, por ejemplo el tiranosaurio lo había hecho para buscar para su cría. Esta vez ya de plano se fueron. Inclusive es muy cómico o también empatizas por qué lo hacen. Y ahí les va, en algún momento los tienen en un sótano estos dinosaurios, y me comenta la señorita M, muy muy acertado su comentario, ya que en algún momento se por cuestiones se escapa un gas, por alguna cuestión se escapa un gas en este sótano y se ve que va a matar a los dinosaurios. Y lo que comenta la señorita M, si ustedes ya la vieron, es que no quiero dar mucho spoiler, es en lugar de dejar escapar a los dinosaurios, porque se dejan escapar a los dinosaurios, es abrir nada más la ventilación o la puerta para que se vaya el gas y los dinosaurios se queden adentro. Y yo, podría haber sido posible eso, quizá, no sé, podemos dejar como el beneficio de la duda, pero esa idea la tuvo la señorita M. Híjole, la otra, que eso también me deja con un poco pensando y que no fue bien aprovechado. Si vamos con el Tyrannosaurus, el Imperius Rex, y tenemos un Velociraptor que también es y lo hacen como con los genes del Tyrannosaurio modificado. Es un Velociraptor modificado. Híjole, no sé si también me lo desperdician, porque no ve, inclusive al dinosaurio pasado lo vemos mucho mejor, lo vemos lo vemos en acción. A este no lo vemos tanto, como si bien es uno y es más chico, es un poco más no un poco más tosco, sino que es un poco más impetuoso, es un poco más sí, es un poco más iracundo, por así decirlo, pero se supone que tienen un poco más de inteligencia este tipo de Velociraptors. Y híjole, aquí no, es de los dinosaurios que no han sido como memorables en su participación. Este sí, de plano, el Indoraptor, no, y más aparte como se deshacen de él, como que nos deja más picados nos deja más con esa incógnita, qué va a pasar con los dinosaurios que se escaparon, y también los que pues y que también se escapa Blue y veremos en la próxima. Nos deja abierta con una tercera película, si bien es como un eslabón esta, yo la siento como de eslabón esta película, no solamente aporta con que eliminan lo viejo y ponen entrever que va a haber algo nuevo. Y otra de las cosas que también quizá no sea lo más importante, pero les comentaba que Benjamin pues tiene una hija y que en algún momento esta sufre un accidente y solamente deja a una niña, ¿no?, indefensa. La cuestión aquí es de que sabemos que Benjamin se distancia por el John Hammond porque él utilizó la aplicación de la clonación para traer a su hija de vuelta, así que tenemos también el síndrome de Resident Evil, donde ponen a una niña donde, no sé si se acuerdan en la primera película, donde hay una niña que les está ayudando para escapar de los zombies. Igual esta niña los va a ayudar como para reflexionar un poco de los dinosaurios, pero es un clon, así que no sé para dónde vayan, así que en serio, no, como que esa parte de los humanos y los dinosaurios, pues era como el escapar. ¿Cómo escapas de esta isla? ¿Cómo es que sin comunicaciones? Porque es un poco más experimental y que no hay como el recurso, están entre la línea de lo legal y de lo ilegal, y es por eso que en algún momento no los puede ayudar nada del gobierno, de que está le daño a la isla, y es por eso que sufren el escape de los dinosaurios. Pero esta vez no sé qué vaya a pasar con los dinosaurios en Estados Unidos. Ahí sí me deja pensar mucho. Quiero ver la siguiente, quiero ver cómo es que justifican eso. Porque y de hecho también otra cosa que no me gusta es de que al doctor Ian Michael, Jeff Goldblum, me lo desperdician. Simplemente sale ahí sentado en como dando la explicación de por qué no debemos seguir con el proyecto de los dinosaurios, ya sea sacarlos de la isla, ya sea reproducirlos. Ahí tenemos otra vez a Ian Michael, pero siento que lo desperdiciaron. Sé que no va a ser mucho, pero hubiera sido la parte como creo que es más por acción, no tanto por como el meditar o filosofar, que en algún momento lo hizo la del 93, que había espacios como para meditar qué es que estaban haciendo. Siempre él tenía el argumento de que eran Dios, que estaban jugando a ser a Dios y que en algún momento eso los iba a tronar en la cara, y sí lo hace, y esa fórmula lo siguen repitiendo desde 1993 hasta la fecha de siguen explotando la fórmula, y esperemos que no se les gaste, porque sí se nota mucho que nos repiten la dosis de 1997. Nos vuelven a contar que pues, quieren sacar a los dinosaurios y que los quieren llevar a Estados Unidos, que esta vez es en un barco. Y bueno, esta vez es en un barco y tenemos por ahí varios misterios, de hecho quedan, porque hay destrozos, o más bien hay como una matanza, una masacre en el puesto de control del barco, pero el tiranosaurio y su cría pues siguen en el compartimiento. Pero ¿qué pasó arriba? Digo, pues, siempre tenemos el gag con la señorita M de que a lo mejor son sí llegaron a Estados Unidos esos velociraptors y que andan trabajando por ahí en un restaurante con su bigotito, ¿no? Es un chiste que tenemos, y a lo que vamos aquí también para completar el chiste es de que Blue llega a California y se va, o sea, se escapa y se pierde. O sea, nuestra teoría así como loca y sonsa, como ustedes quieren llamarle, pues va agarrando sentido, ¿no? Como que los dinosaurios, los velociraptors sí se mimetizaron con el ambiente. Si sí, los velociraptors sí estén por ahí, que también ya se hayan reproducido. Siento que va a ser como una película, digo, igual es loco el comentario que les digo de los velociraptors que nos encontraron en la 2 y que puedan estar por ahí en Estados Unidos. Y aparte del gag que tenemos, pero ¿cómo más lo pueden explotar? Porque son pocos los dinosaurios que llevaron carnívoros. Yo siento que son pocos, no nos mostraron mucho. Pero ¿de dónde van a cortar tela? Y aparte es un país. lo que tienen. No es como una isla y que rápidamente se localizan a los humanos. Digo, ahora ya hay edificios de por medio y hasta el ejército. No sé si es como dudoso. Y la película es entretenida, sí es recomendable. Inclusive te digo, tiene estos momentos y serios y duros. Sí, cuando van los dinosaurios, cuando el volcán hace erupción, sí hay escenas muy emotivas, sí hay escenas muy tristes. Y más aparte el simbolismo que las cargan, como ahorita les acabo de decir, ¿no? De ese dinosaurio que quiere llegar, o más bien que quiere ser salvado, ¿no? Es muy triste, pero de esa tristeza saltamos a otra cosa. Ya no se siente tan Jurassic Park en lo personal, ya no lo ve así. Digo, ya estaremos viendo cómo cierra la película, ya estaremos viendo qué es lo que sucede con esta franquicia, que siguen y siguen realizando películas. Son entretenidas, sí son películas que, pues, ¿quién no quiere ver dinosaurios en acción? Y que la vayan a explotar unas dos películas más, quizá les alcance, pero siento que nos van a volver a repetir la fórmula de películas anteriores, del escape de... Simplemente es como si la queremos reducir a su mínima expresión, el humano escapando de su propia creación. Ahora sí que quisieron jugar a Dios, ¿sí? No le salió el experimento, pero bueno. Híjole, ponerle calificación, vamos a ponerle un 7 si es entretenida. Si tienes que ayudarla, o sea, dejando sí tiene muchos baches y los tenemos que saltar en el argumento, en la propia lógica de la película. Si hay cosas que sí se notan que le tienes que dejar a la película, de esos baches o cosas que te hagan ruido, sí debes de dejárselos pasar. Sí se los puedes remarcar muy bien, como te digo, lo de la señorita M. En lugar de dejar escapar a los animales, porque no abres desde un principio en el tramo de que se escapó el gas y ya sabes que estás a contrarreloj, pues, mientras pasa eso, deja la puerta abierta para que mínimo se salga el gas. Y eso lo dice la señorita M y sí me sorprendió. Dije, oh, tienes razón. Es una buena lógica esa escena final. Y aparte lo de la clonación de esta niña, pues ya estamos entrando en otros terrenos. Pero bueno, ya nos extendimos mucho en la reseña de Jurassic Park. En serio, sí, vayan a verla. Sí está interesante. Ya próximamente se estará estrenando lo que es Ant-Man. Ya la estaremos checando. Y por mi parte, eso es todo. Esta vez sí leímos cómics, esta vez sí vimos películas, ahora sí. Eso es todo por mi parte, yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación son el Facebook, lacumancha.comics. Ahí puedes darnos like y puedes escribirnos tus comentarios. También estamos en Marvel BC, también para nuestros amigos de Baja California. Gracias por dejarnos subir nuestro contenido ahí, muchísimas gracias, chicos. También estamos en Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en el grupo de Cuerna Comics, muchísimas gracias que nos dejen subir nuestro contenido. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos RG como La Cumancha Comics. Ahí puedes descargar lo que son los podcasts en tu servidor favorito. Sale todos los sábados. También estamos en nuestro proyecto de YouTube, que es algo más diferente, que ahí hablamos de juguetes prácticamente, hacemos gameplays, también hablamos un poco de las cacerías que vamos a los tianguis o tiendas departamentales, hablamos de figuras prácticamente hablamos de figuras vintage o nuevas que nos estén gustando y que tengan un buen diseño o que nos lleguen a caer en la redacción, pues también las investigamos. También hacemos retro reviews a algún cómic que quieras que le hagas reseñas, déjanos en tus comentarios. Si quieres que te muestre cómo están los mangas, déjanos ahí. Y eso es todo por mi parte, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Rome y nos vemos, ¿sale? Bye.